Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Parábola de las minas. Estando la gente escuchando estas cosas, añadió una parábola, pues estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de los cielos aparecería de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese: no queremos que ese reine sobre nosotros. Y sucedió que cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos, a los que había dado dinero, para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió: muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de las 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, señor, ha producido 5 minas. Dijo a este: ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Dícele: por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste el dinero en el banco? Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes: quitadle la mina y dásela al que tiene las 10 minas. Dijéronle: señor, tiene ya 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Parábola de las minas. Dios quiere reinar en nosotros mientras no le vemos. Así que empieza a pensar cómo servir al que propaga dar a conocer su reino en todo corazón. Todos podemos amar a Dios y servirlo, porque Dios se ha quedado oculto en la sagrada hostia consagrada, y de allí emana el amor de un Dios por cada uno de nosotros, para que su reino pueda ser recibido por los buenos administradores, que le sirvan con la justicia de enseñar al que no sabe. Propagad el Evangelio, porque esta buena nueva es la felicidad para el hombre, ya que no hay nada que haga más feliz al hombre que ayudar a otro a encontrar a Dios y su amor. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.